Buenos días, familia. Un nuevo programa al aire de Combustible Casal y una pizca de azúcar. Tenemos el agrado de decirles que estamos en el sexto mes de este gran programa que con mucho amor hago para ustedes. Desde acá, el puntito pequeño o gigante que es Quilmes para el resto del mundo. Hoy cumplimos 6 meses, medio año de programa, que si fuera poco, medio año al aire en Radio Box 102.9, con gente que hace que esta radio sea, no digo la mejor, sino la mejor por excelencia. Controles, Damián Espadea. En aportes y logística, Claudina Laporta y Mari. Y quien les habla, Nacho Gómez, haciendo el esfuerzo para que este programa salga de la mejor manera y que ustedes se lleven algo siempre reflexivo, algo para buscar un poco de introspección dentro de ustedes y buscar un poco de conectar con uno mismo. Como siempre digo, arrancamos el programa pasando el teléfono por si quieren mandar un mensaje o saludarnos por el cumpleaños del sexto mes. 11-64-00-7047, 11-64-00-7047 es el teléfono. Si quieren dejarnos un saludito por el cumpleaños, sexto mes al aire. Y bueno, y como siempre digo, este programa lo hago para ustedes y con ustedes. Ustedes me mandan mensajes, yo los respondo y dialogamos en el transcurso de estas 2 horas del programa, que yo de mi lado lo hago con mucho amor, poniendo un granito de arena cada vez que lo hago, para que la playa sea la mejor playa y para que la arena sea siempre cristalina. Arrancamos el programa con todo. Y como siempre digo, arrancamos con un video, como siempre me gusta a mí, que ustedes saben que esto es parte de lo que me encanta hacer, llevarles un video para profundizar un poco en el conocimiento de lo que estamos haciendo. Y hoy el tema va a ser bienestar y desarrollo mental. Un poco de conocimiento, un poco de introspección. Y lo dejamos con un video de Mario Alonso Puig sobre bienestar y desarrollo mental, que vamos a escuchar justamente ahora, y luego continuaremos con esta programación por Radio Box 102.9. Vamos al video. El siguiente es el tema del bienestar, que tiene que ver con la prosperidad y tiene que ver con la mente. Vamos a ver, queridos. En esto sí que soy radical. No hay un solo ser estúpido en el planeta. No hay un solo ser tonto en el planeta. Lo que hay son estados mentales en los cuales es imposible ser inteligente. Una cosa es el hardware y otra cosa es el software. No hay ningún problema con el hardware. No hay un solo problema con el hardware. Hay muchos problemas con el software. Y hoy sabemos que hay 2 estados mentales súper frecuentes, tan frecuentes que ya se han normalizado. Uno de ellos corresponde al estado mental de una persona que se siente en peligro y no tiene por qué estar en la sabana africana o en la selva india. Llega a una reunión y se siente juzgado. Va a ver un cliente y se siente juzgado. Va a un sitio, el que sea, y se siente criticado. La zona de supervivencia, porque activa mecanismos muy bien descritos por el profesor Walter Cannon, ganó el premio Nobel de Fisiología por eso, desde Harvard, mecanismos de resistencia, ataque, defensa, huir, ponerme irritable. Es tan frecuente hoy en día, es tan frecuente esto que se ha normalizado, como si fuera normal. ¿Y qué pasa? Que cuando la sangre tiene que ir a los músculos, no puede ir a la cabeza, porque la cabeza consume demasiada sangre y el organismo está interpretando que es una situación de peligro. Y lo que se está viendo mucho es un estado mental, se llama burnout, la persona quemada. Ya no es que esté agresiva o esté huidiza, es que está completamente bloqueada, completamente anulada. La clínica Mayo, que sabéis que es una de las mejores del mundo, está en Rochester, Minnesota, fundada por los hermanos Mayo, tuvieron que hacer algo radical, porque se dieron cuenta que el 25% de los médicos de la clínica Mayo estaban sufriendo un síndrome de burnout, de la presión asistencial que tenían. Entonces, si nosotros sabemos que no es un problema estructural nuestro, si nosotros sabemos que no es que nos falten neuronas, sino que a lo mejor no estamos en el estado mental apropiado, tenemos que saber cómo cambiar de estado mental. Y eso tiene una estrategia. Tiene una estrategia. Una estrategia que funciona si la aplicas. Y cuando tú ves que aquí eras tontito, muy tontito, y aquí de tontito vas teniendo menos, y aquí de tontito no tienes nada, y aquí ya eres listito, dices, anda, resulta que hay un camino, y ya no es estructural, ya es funcional, tiene una lectura radicalmente distinta. Y entonces puedes pasar a la zona de recuperación, zona de renovación, tremendamente estudiada, sobre todo por una serie de profesionales magníficos, y luego a la zona de máximo rendimiento. Los grandes líderes en los colegios, en las empresas, en las sociedades, consiguen que la mayor parte de las personas estén en las zonas de renovación o en las zonas de excelencia. Si en una empresa, en un colegio, en una universidad, la mayor parte de las personas están en los estados mentales de supervivencia y los estados mentales de burnout, algo no se está haciendo bien. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Y luego tenemos el tema más sutil y el más complejo, que es el tema de la felicidad. Vamos a ver, la felicidad no tiene que ver, como así lo concibo yo, con el tener. Tiene que ver con el ser. Por eso los anhelos del ser no se pueden rellenar con el tener. Son dos cosas distintas. La felicidad es una condición interna del ser humano que se proyecta hacia afuera en forma de alegría, en forma de serenidad, en forma de encuentro, en forma de fraternidad. El bienestar es algo que te viene de fuera. Oye, en este auditorio maravilloso está mucho mejor que estuviéramos en una salita ahí todos encogidos. Son dos cosas diferentes. Entonces muchas veces las confundimos y donde haya confusión hay que poner distinción. Y la felicidad es una puerta a otra dimensión. Es una puerta a la trascendencia. Viene del latín transcando, ir más allá. Es decir, la felicidad como estado contemplativo, donde la experiencia es radicalmente distinta al bienestar. Como dice un maestro mío, Alfonso López Quintás, un magnífico filósofo, un prodigioso escritor, el bienestar tiene que ver con el goce, la felicidad tiene que ver con el gozo. ¿Y esta felicidad cómo se trabaja? Comentabas, Ana Rosa, mi viaje a Bután, fue un año entero, no de viaje con Bután, pero sí de interacción con Bután, y una parte de ese, en una parte estuve en Bután. Hay algo que allí es muy conocido, se llaman los cuatro amigos. Es la cosa más bonita, está en montones de sitios. Es un elefante, es un mono, es un conejo y es un pájaro. Todos ellos ven unas frutas preciosas, maravillosas, en el árbol, pero ninguno puede llegar hasta arriba. Los cuatro juntos lo consiguen. Cuando tú buscas ser cordial con los demás, cariñoso, amable, independientemente del lugar que ocupen en el estrato social, ofreces cordialidad a los que vienen de otros países, que están perdidos. Ves una persona, yo que sé, a lo mejor japonesa, que está con un mapa y no sabe. ¿Qué nos cuesta tener un gesto de cordialidad? ¿Qué nos cuesta? Yo recuerdo, como uno de mis errores, muchas veces, pues he ido al hospital con mi bata blanca, no iba con especial urgencia, y yo qué sé, imaginaos que iba a la consulta, y veía una persona que estaba con un volante y estaba como paralizada. Y te das cuenta cuando está paralizado una persona. ¿Qué me hubiera costado pararme y decir, ¿le puedo ayudar? Y como ve que soy de allí, dirá, pues este hombre conocerá al hospital, claro. Y a ver, no, es que estoy, me han pedido esto, me han pedido un escáner y no sé ni dónde es, estoy muy asustado, tal cual. Tranquilo, es un escáner hoy, se pide muchísima frecuencia. Mire, esto es rayos, es el sótano 2, y esté totalmente tranquilo. Si los escáneres hoy en día es una cosa que es como las radiografías de antaño. ¿Qué nos costará eso? ¿2 minutos? ¿3 minutos? ¿Y qué diferencia en la experiencia de esa persona? Segundo, la empatía. La empatía que no es la simpatía, la empatía es sentir el sentir. Sentir el sentir. Me decían mis hijos, que son mis junto a mi mujer, mis grandes maestros, me decían, papá, nunca dejes de decir a los padres lo siguiente, si quieren llevarse excepcionalmente bien con sus hijos, que les diga. Con gustito a sal y una pizca de azúcar. Conducción y producción, Nacho Gómez. Si buscas la mejor atención y los mejores productos, en Panadería y Confitería Petit Jolie encontrás eso y mucho más. Un espacio local atendido por sus dueños. Lo mejor de Zona Sur. Panadería y Confitería Petit Jolie. Un local donde lo dulce para tus tardes nunca falta. No lo dudes, acercate y conocenos. Panadería y Confitería Petit Jolie. En Bernal Oeste, un local cerca de vos. Panadería y Confitería Petit Jolie. Dirección Zapiola 1395, Bernal Oeste. ¿Buscas el embutido de calidad? No esperes más. Frigorífico Ancona tiene eso que buscas y mucho más. Acercate a nuestro local y llévate, del buen trato y con la calidad de los dueños, la mejor calidad de embutidos. Vení, pegate una vuelta y nosotros te alegramos la parrilla. Frigorífico Ancona, atendidos por sus dueños, dándote siempre la mejor calidad de embutidos. Dirección Marco Avellaneda 978, Remedio Escalada. En chorizos y morcillas, Frigorífico Ancona. Llegó el finde, ¿estás aburrido? ¿Tenés pachorra? Vamos, levantate. Ferma que cura te espera. Artesanos y diferentes con la mejor onda. Todo en precios que te vuelan la cabeza. De lo baratos que son. Ya sabes, sábados y domingos tenés cita en Ferma que cura. Plaza de Estúbulo de Valle, Carlos Perelín y Vicente López. Quilmes Oeste, a 2 cuadras de la estación de Quilmes. Yo te avisé. Un lugar con buena onda y precios súper económicos. Feria de Kimura, una feria cerca de vos y para vos. Llega el fin, ¿estás pensando qué hacer? No pienses más, acercate a Plaza Suiza. Dentro del partido de Bernal, ubicada en un barrio residencial, se encuentra Plaza Suiza. Y los sábados, cada un mes, nosotros, Feria de la Suiza, hacemos un ferión para que lleves, en precios súper económicos, todo lo que te falta en tu hogar. Ya sabes, un fin de semana por mes, traemos a Bernal, Feria de la Suiza. Ah, y te aclaro, Feria de la Suiza además funciona como peña. Tenemos además de precios loquísimos, bandas en vivo y talleres al aire libre, sumados a sorteos y la mejor onda de cada feriante. Ya sabes, estás avisado. Un sábado al mes te esperamos en Feria de la Suiza, en Bernal Este, en Barrio Parque Residencial. Nos ubicás en Kramer, entre Porredón y Patricios, localidad de Bernal Este, Barrio Parque Residencial. Una feria hecha para vos y con vos. Feria de la Suiza, siempre cerca de vos, con los mejores precios. Bueno, volvemos. Hermoso video, hermoso texto, todo lo que nos dijo hoy Mara Luis Opuig sobre el bienestar y calidad mental, ¿no? Calidad mental, porque no es tanto. Es como nutrir el cerebro de buenas vibras con cargas positivas. Como conectar el cargador al celular, pero conectarnos el cargador al cerebro y que nos diga: está 100% el cerebro y tiene ganas de salir a disfrutar la vida. Y a disfrutar de eso que llamamos pequeñas cosas como grandes cosas y atesorarlas en el fondo de nuestro corazón como un recuerdo, como una vivencia, como un disparador de emociones de alegría, de entusiasmo, de dicha, de muchas cosas que uno a veces suelta en el camino por no prestar atención a las simples cosas de la vida. Vamos a ir a una pequeña pausa musical. Nos acompaña acá Damián Espadea en control. Le pedimos 2 temitas que él ponga a disposición de lo que él quiera. Y luego volvemos con

con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Volvemos, segundo bloque del programa de cumpleaños. Programa de cumpleaños, sexto mes, repito. Sexto mes, cumpleaños, el cual hoy vamos a tirar a la casa por la ventana por un programón que no sé, puede que haya un sorteo en el medio del programa, puede que haya un sorteo. Estén atentos, no se vayan del dial, porque participando por el teléfono 1164-00-7047 se pueden llevar grandes premios en el día de hoy, que voy a estar sorteando en el transcurso del programa, haciendo preguntas a ustedes, queridos oyentes, sobre lo que vamos a seguir escuchando durante el programa. Durante el programa es una trapa, atrapa oyentes el programa este, porque si no lo estás escuchando no vas a saber qué vas a responder, y te invito a que escuches. Y voy a hacer una pregunta acorde a lo que es el programa de hoy: qué pasó durante el programa, qué hubo durante el programa. Y si vos respondés correctamente, te voy a llevar un premio muy, muy, muy interesante, que luego lo voy a contar. Mientras tanto, continuamos con el programa y quiero que escuchen otro videito cortito. Tiene que ver con esto que estamos hablando, de bienestar y desarrollo mental. Un poco de frases dichas por un prócer de desarrollo mental y proceso de bienestar humano, que es nuestro querido Mahatma Gandhi. Frases históricas que él lo dijo y quedaron plasmadas en la historia de la humanidad. Escuchamos el video de Mahatma Gandhi y luego volvemos con esto que es cómo se utiliza la pizca de azúcar en su sexto mes de cumpleaños. Las mejores frases de Mahatma Gandhi para reflexionar. Han pasado más de 70 años de su muerte y aún nos queda mucho que aprender. Estas son algunas de las citas de Gandhi que no deberían olvidarse nunca. Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Cuando me desespero, recuerdo que a través de la historia los caminos de la verdad y del amor siempre han triunfado. Ha habido tiranos, asesinos, y por un tiempo pueden parecer invencibles, pero al final siempre cae. Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena. Un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. Humildemente me esforzaré en amar, en decir la verdad, en ser honesto y puro, en no poseer nada que no me sea necesario, en ganarme el sueldo con el trabajo, en estar atento siempre a lo que como y bebo, en no tener nunca miedo, en respetar las creencias de los demás, en buscar siempre lo mejor para todos, en ser un hermano para todos mis hermanos. Mañana tal vez tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que viven así porque no nos animamos a pelear. Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. He tomado sobre mis espaldas el monopolio de mejorar solo a una persona. Y esa persona soy yo mismo, y sé cuán difícil es conseguirlo. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado, un esfuerzo total es una victoria completa. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira. La vida y la muerte no son sino caras de una misma moneda. La felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras y tus hechos. Odio todo lo que sea privilegio y monopolio. Considero como tabú todo lo que no puede ser compartido por la multitud. Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y hasta la muerte para impedir la violencia. Vive más sencillamente para que otros puedan sencillamente vivir. Creer en algo y no vivir para ello es deshonesto. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo con tus familiares y amigos. Ayúdame a producir más contenido audiovisual como este. Un abrazo, gracias. Volvemos, lindas frases, ¿no? Como para ponerse a reflexionar uno mismo, ¿no? Como, ¿qué nos pasa cuando la vida nos da oportunidades, nos da enseñanza, nos da cachetadas de positivismo y la dejamos pasar? Y no nos damos cuenta que erramos por el simple hecho de no escuchar a nuestro cuerpo, a nuestra mente que nos grita a veces a gritos ensordecedores, y lo único que hacemos es continuar con la vida como si nada pasara y como si nada fuera a pasar. Te invito a que reflexiones, te invito a que busques información sobre temas de relacionados con esto que es el positivismo, el bienestar, el desarrollo mental, y te unas a esta cadena de ver la vida con optimismo, ver la vida con alegría. No sé qué piensan los oyentes, de repente es lo mismo despertarme una mañana con cara de enojado que despertarme con la cara sonriente. Te pongo una pregunta a los oyentes. ¿Cuántas veces nos despertamos las mañanas y decimos, está nublado? Como si fuese que estar nublado me condicionara en el transcurso del día o me condicionara por el resto del mundo. Simplemente son nubes que agradezcamos a las nubes y a la naturaleza, y agradezcamos a la lluvia, lo pongo más enfático en esto, por nutrir a la naturaleza y a Madre Tierra con agua, para que el verde, que es el que nos da oxígeno, siga estando vigente. Y siempre nos quejamos que la lluvia, que por qué llueve tantos días, 5 días con lluvia, che, no puede ser. Y el comentario entre amigos y vecinos, vieron, che, que llovió un montón, 5 días. Bendecido sea, el campo necesita agua, si no lo comeríamos. Las plantas necesitan agua, si no estaremos vivos. O sea, pensemos en la parte positiva de las cosas, que a veces nos quejamos por ser fanáticos de la queja. Simplemente eso, ¿no? El fanatismo de la queja es sinónimo del argentino. El argentino se queja si llueve, si sale el sol, si hace calor, si hace frío, si el agua está mojada, si el agua no está mojada, si la arena quema, si la arena no quema. ¿No? A ver, disfrutemos la vida, chicos, que es hoy. Es hoy, aquí y ahora, en este momento. Es ahora. Pensemos en positivo. Llamemos a un amigo a quien no vemos hace mucho tiempo. A un familiar. A un familiar. Déjenle la red por un segundo. Llámenlo. Díganle que lo aman. Díganle que lo aman con profundo amor. Aunque sea un amigo, hombre a hombre, no importa. ¿Qué vamos a ver? El género masculino con masculino, el género femenino con femenino. Es amor, es de regalarle una palabra de aprecio a la persona que está al otro lado, que no te ve hace mucho tiempo. O si lo viste ayer, llámalo y decíselo igual. ¿Qué vas a perder? Es alegrarle la jornada a la otra persona y vos también recibís alegría. Porque soltar palabras de positivismo, tu cuerpo se libera hormonas de positivismo. Cosecharás lo que siembras. Dice, como te he dicho, si yo cosecho positivismo, voy a sembrar positivismo. Sigamos con eso y arrancamos con el programa, que si no, este programa se va en positivismo, pero quiero agregárselos. Vamos a ir con las efemérides de hoy. El 14 de 9 se festeja el primer aniversario de la primera Copa Libertadores obtenida por Boca Juniors y el Día del Cartero. En el Estadio Centenario de Montevideo, Boca Juniors obtiene su primera Copa Libertadores de América al vencer a Cruzeiro de Brasil 5-4 en el desempate por penales. Hugo Gatti atajó el penal decisivo a Vanderlei, con lo que el equipo que dirigía Juan Carlos Lorenzo conquistó la primera de las 6 Copas Libertadores. Se festeja también el Día del Cartero, en conmemoración de la fecha de 1771, en la que comenzó a trabajar Bruno Ramírez en este oficio que no existía en el Río de la Plata. En esta fecha también nace el poeta uruguayo Mario de Benedetti, muere Lino Palacios y Lolita Torres. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo que traíamos. Pero voy a regalarles unos temas, unos temas musicales que yo quiero que empecemos a conectar con la alegría, empecemos a conectar con el desarrollo mental y bienestar. Y les voy a regalar dos temas de músicos que yo realmente admiro profundamente, porque tienen energía al 100%, más que el conejito de Duracell. El conejito de Duracell los corre por las espaldas a ellos, pero no llega. Así que mire que esta gente, estoy hablando de Ricardo Montaner con Cachita, y estoy hablando de Chino y Nacho con Dame un Beso. Los dejamos con esos temas y volvemos con esto que es Cultura Sal y una pica de azúcar en los 6 meses de programación en Radio Box 102.9. Y también el alemán, y se alegra el irlandés, y hasta el musulmán. Y si va... averiguar. Yo soy el cerebro que te va a calentar. Y si tú lo que quieres es bailar cha cha cha, vente conmigo pa' ponerte a sudar cachita. Despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito. Mirarte a los ojitos. Oh, oh, oh, oh. Ella, oye, tópica, lo malo. Dame un con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Volvemos al aire en lo que es cómo se sale la pizca de azúcar. En breve tenemos una entrevista, ya están en el estudio la gente de El Iceberg, banda de blues, si no me equivoco. Ya están en el estudio, pero vamos a seguir con esto de bienestar y desarrollo humano. Como decíamos, de bienestar, desarrollo mental, perdón. Vamos con un poquito de eso y luego vamos a ir a una pausa musical y vamos a tener una entrevista con la gente de El Iceberg, banda de blues, que me encanta tenerla en el estudio. Continuamos con bienestar y desarrollo mental. Hay varios conceptos de bienestar, pero la mayoría coinciden en que bienestar significa estar sano desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual. El vivir dignamente la vida. Uno de los mitos de los seres humanos podemos considerar que abarca el bienestar material, relaciones familiares y con amigos, salud física y emocional. El bienestar tiene que ver con la habilidad de poder disfrutar la vida y a la vez afrontar los problemas diarios que nos van surgiendo, ya sea tomando decisiones, adaptándose a situaciones entre comillas difíciles y las necesidades y deseos que tengamos. Para lograr ese bienestar, uno de los principales hábitos que se deben adquirir es la alimentación saludable y equilibrada. También buscar la felicidad, que según Maslow, experto en este tema, se logra una vez alcanzado varios ítems que tienen que ver con una buena alimentación, descanso, seguridad física, de empleo, de recursos. Tener amigos, afectos, confiar y conocernos, y la autorrealización, que tiene que ver con aprender a aceptar lo que la vida me presenta, la flexibilidad de adaptarse a los cambios, utilizar la creatividad, la calidad de mis pensamientos, la calidad de la relación conmigo y con el entorno. Bueno, vamos a hacer una pausa musical seguida de tanda publicitaria y volvemos con una entrevista a la gente de El Iceberg, banda de blues, que les juro, si están del otro lado, les va a encantar. Y paso el teléfono de vuelta, 11-64-00-7047. Pueden mandar un mensajito saludándonos por nuestro cumpleaños, como hizo María de Wilde. Nos vamos a dejarla colgada, María de Wilde. María, oyente fiel de este programa, ¿cómo estás, María? Espero tu mensajito saludándonos. Un audio. Mandame un audio, que me encantaría escuchar la voz de María saludándonos por este sexto mes de cumpleaños, sexto mes al aire en esta radio que yo la considero mi casa. Mi casa. Así me hace sentir la gente que está acá. Y la verdad que, bueno, no puedo dejar de obviar que Damián Espadea es un fenómeno, el Manotas Pulpo, que maneja la radio mejor que todos los que están en todas las radios ajenas a lo que es Radio Box. Vamos a una pausa musical, charla publicitaria, y volvemos con esto que es Cuchita Sal y una pizca de azúcar.

volvemos al aire. Escuchamos ahí de fondo Astro Boy de El Iceberg, una banda de rock and blues, que nos vino a visitar acá al estudio. Nos vino a visitar, entre comillas, porque yo lo llamé para que vengan. Yo no me quedo sentado sin buscar bandas que sean que yo admiro, ¿no? Que bandas que yo admiro de verdad. Porque realmente vamos a estar juntos tocando, aviso, el 5 de octubre en Blues Special. Los invitamos a que vengan el 5 de octubre a las 8 de la noche. Estaré tocando yo con Blues Maker, tributo de Mejera Lucera. 8 y cuarto estaré tocando. Y bueno, los muchachos de El Iceberg me dirán ahora. A las 22 horas se estarán tocando ellos. Ahí me está contando. Bueno, iba a ser un show único en el Blues Special. Es un espacio hermoso para pasarla con gente que ama el blues, con gente que ama el rock and blues, con gente que ama el palo de blues, ¿no? Digo. Y bueno, estoy ganando todo yo. Ahora les toca a ellos. Tengo a mi izquierda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Bueno, excelente, buenísimo. ¿Verdad? Excelente. Tengo tu nombre. Gabriela, pero me conocen como Gavita. Gavita. Así que, bueno, nada, hermoso. Un placer estar acá. Sí, que lo, nos mismo, hayas... lo mismo para mí. Tenernos acá, ahí me tiembla el pulso ahora. Digo, ahí. Ahí quedo, ¿no? Me quedo el pulso. No sé si se nota en la cámara. Saludo, pero acá la cámara está tomando. Ahí está la cámara. Están tomando la cámara por streaming. Estamos saliendo al vivo por streaming, chicos. Sí, chicos, tengo que decirme, qué nivel. Aparte, después esto se los voy a pasar por WhatsApp. Dale. Después, cuando finalice el programa, les voy a pasar el programa para que lo escuchen por Spotify. No, me encantó. Por archivo doc. A mí me va. Y el programa de streaming, por streaming, para que lo puedan ver y compartir con los suyos. Sí, miren, sí, lo vamos a recompartir. Aparte, qué bueno que tocamos el 5. O sea, como que fue una sorpresa. Pero fue una sorpresa linda. Fue una sorpresa acá. ¿Viste cómo es la cosa? Aparte que debo decirle a Gavita y a José, Jorge. ¿No es? Jorge. Que nos enteramos recién acá, hablando en el corte, en la pausa musical. Nos enteramos que los dos tocamos el mismo día en el mismo lugar. Sí. Así que no sé qué puede decir. Es el destino. No sé qué puede decir Jorge de esto. A ver, Jorge, decime. No, si me preguntás a mí, la verdad es que a mí personalmente me vienen pasando cosas muy grosas. Bueno, te puedo contar, qué sé yo, de esta chica Gaby y... Laurita, tenemos otra integrante. Aparecieron porque estaba cantando mi hija haciendo los coros, ¿viste? Sí. Y mi hija me dijo, no, papá, tengo mucho laburo. Chao. Bueno, y aparecieron estas dos mujeres. Y bueno. Y las cosas. Y un montón de cosas te puedo decir, viste, que van apareciendo. Y lo que vos decís de que nos vamos a encontrar. Para mí, hay cosas que. Señales que te van indicando que vas por buen camino. Y eso es lo bueno. Sí. Eso es lo bueno. Es así. Por lo menos uno es creyente de eso, que va por el buen camino. Después puede pasar cualquier cosa, pero mira, yo te voy a ser sincero, yo, mi proyecto musical se llama Blues Maker. No sé si alguna vez lo conté en algún otro programa que los que vengo acá haciendo presencia en Radio Box, pero Blues Maker nació por un legado de un amigo mío, casi un hermano de la vida, que dos días antes de morir me dijo, tu banda se va a llamar Blues Maker, de ahora más. Pasaron dos días, falleció. Hoy en día estoy en el patio de mi casa y siempre hay una estrella muy brillante, muy brillante, que es la primera que sale y te diría que se mueve la estrella de lado a lado. Yo la miro moverse. Pero esas cosas de la estrella brillante, él nos dijo también en un mensaje hace mucho tiempo que cuando muriera iba a estar en una estrella mirándonos a todos. Y mirá vos cómo son las cosas, que está la estrella brillante ahí, derecho a mi casa. Y yo lo tomo como una especie de mensaje del más allá, o lo que puedan considerarme locos, como los oyentes, pero creo en ese misterio de la vida después de la muerte y. Totalmente. Y los mensajes que vienen del mundo metafísico, ¿no? Totalmente. Que realmente viene un mensaje de un. de un muerto y te dicen, sí, porque yo vi a este pibe en tal lugar y tenía esto y esto. Y creo que esto de coincidir en esta fecha juntos, que para mí es hermoso, y va a salir un show excelente ahora que los conozco, porque ahora que tengo el, va a ser un fuego. Agarro, va a ser una explosión, un fuego. Una explosión de local. Va a ser explota el Blue Baker, explota el Iceberg, va a explotar de gente, chicos, venga, por favor. Cuando hacer el primer acorde aparece la gente. Claro. Yo hice hace poco un show en Tita Merelo, en el Centro Cultural de Tita Merelo. ¿De Solano? Ah, sí, yo lo conozco. Se me ocurrió poner de fondo, antes de empezar, el tema de Thriller Horn de B.B. King. Uf. De fondo para poner música de ambiente en el lugar, y toda la gente que pasaba por la puerta se queda parada en la puerta escuchando. No, aparte, y bueno, yo salía de la puerta y decía, ¿quieren pasar? ¿Están probando sonido? No, voy a cantar yo. Ah, entramos. Y si no, es muy copado el centro. Ellos, y es hermoso eso de conectar con la música, ¿no? Porque yo entiendo los acordes de blues. Se lo pones a un pibe que hoy está escuchando reggaetón, o a Bizarrap, o a Tini, o a Emilia, o a Duki, y le pones acordes de blues, y creo que conecta más rápido con el blues que con el mítico Bizarrap, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo vamos a estar acá. Pero 15 minutitos, 20. Escuchame. También queríamos decir que mañana se puede pasar. Sí. Mañana vamos a estar, que es un lindo día mañana. Sí. El mañana sale el sol. Va a estar lindo a la tarde, a las 4 de la tarde vamos a estar en Irala 2300 en Barracas, porque se cumplen 171 años de Barracas. De Barracas. Claro. Entonces hay un, son vecinos, sí, gente, sí, sí, de ahí, sí, del lugar, que van a instalar un escenario con sonido. ¿Irala cuánto? Irala 2300, es al aire 2300. Libre. Voy a ver si me acerco. Va a haber, bueno, esto arranca a las 11 de la mañana, hay feria, sí, ¿viste? Me invitaron ahí, pero estuve en duda porque laburo ese día también, pero bueno. Pues no, pero a la tarde, tipo 4, sí, claro, va a estar lindo porque es festival, bueno, obviamente, sí, sí, sí. Ahí está, y nosotros estamos que 4 y media. 4 y media. Sí. Tocando así para todos de manera nada. Como somos rock, el chabón me dijo, no, gratis, cierren ustedes, bueno, porque va a haber tango, folclore, sí, y todo eso. Siempre, sí, la música, la música autóctona nuestra, ¿no? Que la música. Así que bueno, sí, sí, están más que invitados también, por supuesto. Y yo vivo ahí. O sea, vos viste Barracas. Sí, yo vivo en Barracas. Todos los demás son de Quilmes. Todos somos de Quilmes. O sea que armamos una historia entre Cava, que se llama Cava. Sí, sí, sí, sí, sí. Y Quilmes. Quilmes. Sí, sí. Los otros, bueno, nombralos, los que bueno, no pudieron venir, son los más. En la batería está Ari Leal, de Espeleta. Daniel Silva en bajo, de Quilmes. Uh-huh. Gavita. Acá. De Quilmes. De Laurita Quilmes, de Quilmes. Y Lucas. Y Lucas, que sí, es de Quilmes, Ensenada. En guitarras. O sea, en guitarras. Sí. Laurita es la otra cantante que no puede venir. Tremendo. Pero bueno. Tremenda banda. Lauringi. Tremenda banda. Sí, tremenda. Tremenda banda. Y sí, hacemos, sí, por ejemplo, Laurita se canta un tema. Bueno, hacemos, ¿de? Claro, hacemos otros temas también cover de Tina Turner, de Nina Simone. Bueno, hacemos algún que otro tema de también hemos hecho en su momento, bueno, de Charlie, que no sé si mañana lo vamos a poder disparar, pero tengo ganas de probar sonido con ese. Covers de, claro, de por ejemplo el tema de The Creep. Sí. Se me escapan algunos. Creep. Sí, pero versión versión bosa, esa me toca a mí. Tremendo. Así que también hacemos eso, o sea, por ejemplo, temas como de Tina bien power. Sí, los de Tina son fuertes todos. Peter Gunn también, que tenemos el Peter Gunn haciendo la versión de Emerson, Lake and Palmer. Claro. Pregunto, ¿Muddy Waters hace algo? No, todavía no. Todavía no. Muddy Waters es el prócer número uno para mí, después de B.B. King. El tema es que el cantante en inglés, yo medio que no la tengo. Cantamos en inglés, somos nosotras. Ellas. Entonces nos pasan y nos vamos reversionando, pero estamos con un montón de temas. Las Black and Blues. Las Black and Blue, sí. Yo, en su momento, ya va a venir, porque lo propuse. Oh, no, Jorge, lo propuse. Tenemos dos temitas. Ícono de blues. No, las amo, las amo. Ícono de blues. Está ahí en el tintero también, está lindo, porque, bueno, de hecho, Laurita, la otra cantante, y yo somos re fan de las Black and Blues, sí. Y conocemos temas de ellos, así que estamos así como re manija de cantar sí, todo. Sí, pero bueno, pero hacemos una de Nina Simone. Sí, sí, sí. De B52, de B52. Sí. Lo que pasa también es que tampoco queremos caer en la banda cover o, ¿viste? Como banda, sí, tributo. Sí, sí, tributo. Porque ahí sonás, ¿viste? Porque ya te encasillan en eso. Nosotros tenemos un sonido particular, porque son dos teclados que toco yo, un bajo, una batería, y le sacamos, y la guitarra, y dos voces femeninas. Que no son coros, hacen voces, ¿viste? Cantan partes del show, ¿viste? Interpretan. Sí, sí, sí. Esa sí es la onda que te, y esa es la idea que tenemos para que salga. Bueno, sí, es lo que queremos que salga bien. Y sale, y no, y yo creo que sale bien, porque si no, no estarían todavía formados como una banda. No, no. No, sí, sonamos. Salirse bien. No por nada, pero sonamos. Salirse bien, ¿no? Creo. Es obvio. Tenemos nuestro power, pero bueno. Es obvio. Yo, por ejemplo, soy solista. Yo voy solo con pista. Ah. No tengo banda, no tengo nada. Soy un ente que se para en el... No, está bueno eso. Ojo, es difícil también, ¿eh? Porque estás solo. Estás solo. Es difícil llevarla, porque te equivocás y te equivocaste vos solo. No, es difícil estar ahí y llevarla. Aparte que la gente se enganche, ¿viste? Porque las máquinas, eso... Estoy yo solo poniendo el micrófono. Está solo y todo, claro, todo con vos, o sea. Tengo una pista. Diferente, viste que hay dos cantantes y todas las pistas que uno volvía y el otro canta, qué sé yo. Sí, sí. Es más llevadero. Claro. Yo, por ejemplo, pongo un pendrive, pongo las pistas de Memphis, porque yo hago tributo a Memphis, y creo que el tributo a Memphis, esto lo comparto con mucha gente que está en el palo de blues, y me dicen, difícil lo tuyo, me dicen toda la gente que le comparte esto. Pero yo creo que si haces tributo a Memphis, no tenés que trastocar o mover o remover la melodía de cada tema de lo que es Memphis la Dulcera. Sino cantar autóctonamente sobre lo que es la pista de Memphis, porque de eso se trata. Es tributo a Memphis, no es tributo a mi banda tocando Memphis. Claro, claro. Claro. Porque no voy a hacer la misma música. No, de Memphis. Y no. Y no. Yo toco por pistas que parecen temas icónicos de Memphis. ¿Pero las pistas son armadas o...? No, pistas buscadas de YouTube. Ah, de la misma banda. YouTube, sí, capaz que le bajo una tonalidad, para que me vas a acordar mi voz. Sí. Ah. Pero voy buscando mechar lo que es Memphis la Lucera como banda icónica. Bandas. Para mí, banda icónica del blues nacional. Creo que después se la extraña mucho. Sigue, pero se extraña a Adrián. Después de la Mississippi, que estará... Después de Memphis está la Mississippi. La Mississippi. Sí, no hay más. Mississippi. No hay más. Sacó el sombrero. Y después creo que no tenemos más. No, en su sí, no, ahora. No tenemos más, no. Blues. Así, bueno, así, y con el blues. Banda... Durazno de Gala en su momento, la verdad. Pero, hay una ¿qué banda, más? Banda, la. ¿Cómo se llama esta? ¿Así, de blues? De Lanús, son de ahí. La Suculenta. Sí. Ah, la Suculenta hace tributa un poquito a Memphis y a Papo. De Papo, hacen una versión de un tema de Papo que lo transforma en funky. No, mundial. Yo hoy escuchaba un tema de Pierre, no sé Pierre. Cómo es. Ah, sí, sí. ¿Sí? Sacrificio arranca con notas de blues. Claro. Sacrificio de rock and roll. Sacrificio de rock and roll se llama el tema. Pero arranca con temas de blues, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, ¿no? Sí, y son acordes de blues. Sí, sí. Y yo digo, ¿cómo voy a cantar un blues metido en rock y medio heavy metal? Sí. Porque el tipo lo hace. Y lo se hace, puede hacer todo. ¿No? Hoy se puede hacer todo. Y haces todo. El tema. Acomodás. El tema de arreglarlo coherentemente. Acomodás la música. ¿Cómo la música? Presentás el tema? Ese es el tema, así tal cual. ¿Cómo te parece? ¿Cómo lo presentás? Para que la gente lo pueda digerir. Porque uno está a veces demasiado cargado de información y quiere tirar todo de una y la gente... Sí, se queda para atrás. Se queda flasheada. Se queda flasheada y se para o se para y... Y nosotros por ahí tenemos eso, que le tiramos mucha fruta Así sí. De, pero ahora estamos tratando de matizar, ¿viste lo sí, que sí. es el matiz? Sí, encontrar la, encontrar el origen de dónde sale. No, o viste, vas re fuerte. Vamos y de repente vamos como mechando. Bajás para que se noten va, las voces. Por ejemplo, es un laburo. Decimos, no sé, yo, por ejemplo, entre mi repertorio está todo lo que es Memphis, Papo también. Y porque yo soy fanático y tengo una conexión, creo que extrasensorial con Huff, Juan Antonio Ferreira. Juan Albert, Juan Ferreira. Juan Antonio. Canto dos temas de Huff siempre en mi show. Y los temas de Huff son temas lentos, romanticones, que está, puedes estar abrazado y chamando. Son buenos los temas. Pero son muy buenos. El tema que Huff en sus inicios arrancó como blusero. Sí. No olvidemos Mis Zapatos de Blues. El tema de Huff. Con pelo largo, Huff. Sí. En el año 90. Sí. Año 90, Huff tenía pelo largo y tocaba Mis Zapatos de Blues. Mis Zapatos de Blues es origen de blues. Claro. Entonces, hablemos de que Huff fue blusero. No se olvidemos que Huff era blues. Ahora que Huff componga romántico, componga melódico, cuestión de él, quiso cambiar el género. Pero yo a Huff lo veo como blues y puro blues. Si la gente le quiere decir, no, pero Huff no es blues, che. Buscá la historia de Huff, busco yo, viste, le digo a la gente. Sí, tenés razón, es tal cual. No, porque es investigar más a fondo. Es investigar, es saber, pero sí, tal cual. Empezó así, como empezó blusero. Como blusero, tal por cual. Eso. Y además, bueno, sabemos que el blues es una. Esto lo deben saber ustedes. Esa música desgarrada del alma de los esclavos y la parte del dolor que nos pasaba a las entrañas. De los que no podíamos llegar a donde queríamos llegar. Claro. Falcon Amarillo habla de eso. Si querés tirar un temita más, un pedacito, Falcon Amarillo se llama. Y también sí. tenemos el blues que es Lanús Blues. Lanús Blues, pero es más. Es más. ¿Viste? Lanús Blues te habla de un tipo que vive más allá de Lanús, de día sin agua, de noche sin luz. Un drama, boludo. Si un drama. Ponelo, obvio. Un drama. Bueno, es un drama. Sin luz. Pero tratado desde la óptica. Lo pasamos bueno, mucho. Bueno, loco. Lo pasamos y bueno. Aguante. Aguante el guaso. ¿Quieres un carbonito? No, te agradezco. Bueno, chicos. Bueno. Mil gracias. Nacho. No, por favor. A ustedes. Mil gracias. Hermoso. El operador Damián Fierro. Espadea. Damián Espadea, un fenómeno. Damián Espadea. Tira el chiste malo. Chiste malo, perdón, Damián. Nunca le hicieron una broma así. No. Gracias, bueno, chicos. Mil gracias. No, por favor, gracias a vos, Nacho. Gracias. Y qué lindo que nos vamos a ver. Nos encontramos, vamos a romper ese escenario. El 5 de octubre estamos juntos en el escenario. Por ahí, nosotros enseñamos los sábados. Por acá. De aquí a 2-3 sábados, si querés. Volvemos antes del 5 de octubre. Cuando quieras. Manejamos un poquito más. Puede ser. Y a ver si traemos, a ver si podemos arrastrar a alguno de los chicos. Y es más, les voy a pedir un mangazo. Sí. Tocar con ustedes. Sí. Con la banda. Sí. ¿Cuándo? El 5 de octubre. ¿Y si vamos a tocar? Sí, yo toco solo. Ah, un temita. Un temita. Pero decime qué tema, tonalidad. Memphis, Montón de Nada, La Última Lágrima, Desconfío y Juntos al Mar. Bueno, un tema. No sé por qué. Un tema. Esos son los cuatro temas que voy a tocar en el show. Pero hay que. No, pero es un temita. De esos cuatro. En el show del 5, que usted me acompañaron. Claro. Podría, estaría bueno. Bueno, hay que hablarlo con los chicos. Hablamos con los chicos. Si quieren, no es obligación. Pueden decir que no. No. El tema es que vienen de Quilmes, que hay que armar y toda la cosa. Y van a llegar. Si vos arrancás 8 y cuarto. Sí. No va a llegar. No va a llegar. Pues sí. Bueno. Bueno, dale. Bueno, gracias, chicos. No, gracias a vos. Gracias por invitarnos. Y bueno, muchas gracias a los que nos escucharon. Nos encantó. Vénganse mañana. Vénganse el 5 de octubre, vénganse. Muy gracias, sí, tal cual. 5 de octubre, estamos en Blues Special. ¿Calle, se acuerdan? Frente a Parque Lezama. Frente a Parque Lezama, sí. Sí. Frente a Parque Lezama, exactamente. Almirante Brown y Martín García. Almirante Brown y Martín García, está. Muy bien. Estamos ahí el 5 de octubre. A partir de las 7 de la tarde, 7 y cuarto, 7 y media, pueden ir a Blues Special. Se ubican y disfrutan de una buena jornada de blues de la mano de. El Iceberg y Blues Maker. Por ahora, las dos bandas que conocemos que van a estar ahí. Bueno, excelente nota. Y bueno, despedimos a la gente del Iceberg, Abrazo grande, gracias, al alma, a la gente de Liver. Vamos a una pausa musical. Besos. Y volvemos con esto que es ¿cómo te sale la picada de azúcar? De noche sin luz, oh, agua, te he visto en los trenes, bailando borracho, esquivando tu suerte, y el con gustito a sal y una pizca de azúcar. Sábados de 11 a 13 horas por Vox. Yeah. por la sombra y cerra bien el portón. Café Madrid. con gustito a sal y una pizca de azúcar. Volvemos, volvemos al aire. Hermosa nota con la gente de El Iceberg, Rock and Blues. A recordar la fecha, el 5 de octubre a las 8 de la noche en Blues Special, frente al Parque Lezama, en Capital, en el barrio de La Boca. Vengan a vernos, va a estar muy bueno eso. Yo iré con mi proyecto solista, Blues Maker. Para que vengan un poco de blues lindo, yo lo que hago es tributo a Memphis La Lucera. Ellos hacen temas paliados de blues de grandes artistas y también de su autoría. Así que bueno, continuamos con el programa. Tenemos un audio, escuchamos el audio. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy buen fin de semana. Bueno, Radio Box 102.9 de Quilmes al mundo. Bueno, espero que tengan un lindo fin de semana y un feliz cumplemes para la radio, para este programa hermoso. Y yo también soy una fiel seguidora. Un beso. Gracias, Aida, gracias. Gracias, Aida. Gracias, vecina de la radio. Vecina de la radio, Aida. Se me quedó bien frente a la radio. A pasitos de la radio. Gracias, Aida. Gracias por el saludo, se agradece el saludo. Gracias por oírnos cada sábado. Prestarte el momento de poner, sintonizar 102.9 y escuchar esta radio, escuchar este programa que lo hago con mucho amor para que la gente disfrute un momento, un sábado distinto. Un sábado distinto. Continuamos con el programa. Como veníamos hablando, hoy traía bienestar y desarrollo mental. Hay varios conceptos de bienestar, pero la mayoría coinciden en que bienestar significa estar sano desde el punto de vista físico, mental, emocional y espiritual. El vivir dignamente ha sido uno de los mitos de los seres humanos. Podemos considerar que abarca el bienestar material, relaciones familiares y con amigos, salud física y emocional. El bienestar tiene que ver con la habilidad de poder disfrutar la vida y a la vez afrontar los problemas diarios que nos van surgiendo, ya sea tomando decisiones, adaptándose a situaciones entre comillas difíciles y las necesidades y deseos que tengamos. Para lograr ese bienestar, uno de los principales hábitos que se deben adquirir es la alimentación saludable y equilibrada. También buscar la felicidad, que según Maslow, experto en este tema, se logra una vez alcanzado varios ítems que tienen que ver con una buena alimentación, descanso, seguridad física, de empleo, de recursos. Tener amigos, afectos, confiar y conocernos. Y la autorrealización, que tiene que ver con aprender a aceptar lo que la vida me presenta. La flexibilidad de adaptarse a los cambios, utilizar la creatividad, la calidad de mis pensamientos, la calidad de la relación conmigo y con el entorno. Si quieres entonces trabajar en tu bienestar y tu desarrollo humano, cuida tu salud física y mental, cuida las conversaciones públicas y privadas, cuida tus relaciones. Y pregunto acá dos preguntas para ustedes oyentes. ¿Quieres enfocarte en el buen vivir? ¿Quieres cuidar tus pensamientos? ¿Estás dispuesto? Tus pensamientos a veces producen emociones y no puedes evitarlo. Entonces, en el camino de bienestar y de ser humano, ¿qué quieres que pase? Pregunta linda, ¿no? Para estarnos, ¿no? Entonces, en el camino de bienestar y desarrollo humano, ¿qué quieres que pase? ¿Qué quiero que pase conmigo, no? Si yo me despierto a la mañana y sonrío, el día va a ser fantástico. Si me despierto la mañana y ya estoy en modo queja, en modo enojo, en modo irascible, en modo receptor de escudo de agresiones y proliferando agresiones al otro, ¿cómo va a ser mi día ese día, no? No puedo abarcar un día positivo si me despierto de mal humor. O sea, una de las tareas más lindas, creo, de la vida es despertarse y agradecer el estar vivo. Tan simple como eso. Pensemos, ¿no?, que a veces por un pequeño detalle se nos olvida agradecer que estamos vivos. Pero pensemos cuánto esfuerzo lleva estar vivo y estar sano, saludable, con pensamientos positivos, con relaciones de amistades que nos contagian el buen vivir, con relaciones de pareja que nos llevan al buen vivir, y por qué no con relaciones con nuestros hijos también, ¿no?, que nos llevan al buen vivir. Y no olvidemos la fundamental, que es la más importante de todas: la relación conmigo mismo. Si yo no empiezo por mí mismo, ¿por dónde voy a empezar? ¿No? Entonces, la pregunta, yo respondo que quiero que pase. Se lo regalo a ustedes. Yo quiero estar bien conmigo mismo. De eso me alcanza, me sobra para rodearme de gente positiva. Si yo estoy bien, la gente positiva aparece también. Si estoy mal, veamos qué pasa. Pregunta para ustedes, chicos, oyentes. Bueno, vamos a una pausa musical y ya vamos cerrando el programa. Vamos despidiéndonos hasta el próximo sábado de 11 a 1 con un programa nuevamente que es ¿Cómo se te sale una pizca de azúcar? Ya pasamos 12 meses. Y agradezco los mensajes que me mandaron hoy a María, a Aida, y agradezco a la gente de El Iceberg de Rock and Blues, que se acercó al estudio a hacer la nota. La verdad que gente con muy buena onda, gente con buena onda. Repito la fecha: 5 de octubre en Blue Special, Fender Plaque de Sama, Almirante Brown y Martín García, Martín Rodríguez, digo. Bueno, vamos a una pausa musical. Nos despedimos ya nos despedimos. Ya vamos a cerrar el programa. Así que vamos a ir a un corte, una pausa musical, y volvemos para despedirnos. Betty Silicona ronda por la zona de... del otro lado del ring. Destinación para el amor, para nada convencional. Destinación para el amor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Nacho. Quería mandarte un beso enorme y felicitarte por estos 6 meses y que sean por muchos más. Excelente programa. Un beso enorme. Gracias, Clau, gracias, agradece. Sí, no, yo estoy en el momento en el cual me tiembla todo el cuerpo, nervios, ansiedad, todo junto, porque pasaron volando los 6 meses, pero debe ser que me siento tan en mi casa que, viste, con la onda que pone acá Dami, que es el mejor de todos. La verdad que, ¿qué te digo? Me siento en casa y con 6 meses a puro disfrute. 6 meses de puro disfrute, 6 meses que lo pasé bomba y cada vez que vengo lo paso cada vez más bomba. Y qué decir, son 6 meses en mi casa, o mi segunda casa, que la considero así, la de Vox. Y siempre invito a la gente a que escuche el programa, porque lo que hacemos lo hacemos con mucho amor, con mucha entrega. Y quizás no se da cuenta la gente de eso, pero si escuchan el programa a veces se llevan algo. La gente que responde por audios, mensajitos de aliento, mensajitos de gratitud. Se agradece, sirve, suma. Y los que no mandan audios no están obligados, pero sé que algo se llevan. Les agradezco a todos, a cada uno, por compartir mis 6 meses de radio al aire, en vivo, por streaming también. Así que bueno, vamos a cerrar el programa. Se termina un sábado diferente, un sábado de 6 meses, pero como siempre digo, el show debe continuar. Show mouse go on, como decía Freddie Mercury. Así que el show debe continuar y esto recién empieza. Son 6 meses que se prolongarán, quién sabe cuánto, mientras yo y de arriba me deje seguir vivo. Así que vamos a ir a un cierre musical, celebrando esto que decíamos, el bienestar, el desarrollo mental. Yo quiero cerrar este tema celebrando la vida. Celebrando la vida junto a Axel, que nos pone este tema bien arriba. Y si estás escuchando la radio, canta fuerte, canta para afuera. Canta el tema, lo conoces. Celebra la vida de Axel. Nos despedimos el próximo sábado de 11 a 1 con este programa que es Con un sal y una pizca de azúcar. Hasta pronto. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga: celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente. Lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Todo te brinda.